Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. ¿Qué corte de López te hiciste? ¿Y usted por qué? Usted corte porque no vino el sábado pasado, el sábado ya pasado. Lo tenía, ¿vio? Claro. Pero qué lindo que está. Yo, a ver, no, no me miren mal ustedes, ya enseguida. Viejo, desde que acá se aprobó el matrimonio igualitario, está, permítame un cachito más de retorno. A ver, ahí está, ahí está. Yo se puede decir cualquier cosa y no pasa nada, así que no joda. Está bien. Que Bazán, Osvaldo Bazán nos está escuchando. Igual como le dijo Osvaldo a Mirta la otra vez. Ahora que me puedo casar, no me quiero casar. Totalmente. Pero quería tener la posibilidad de decir que no. Fenómeno. Está muy bien. Igual no pongamos en duda la sexualidad del compañero porque se haya cortado. Cuéntele a la gente de quién no, está. Osvaldo lo no, Osvaldo lo reconoció. Ya lo hizo. Claro. Bueno, le queda muy lindo. ¿De quién estamos hablando? De nuestro operador. No le hagas así, por favor. El productor le hace cuernito metalero, como si fuera... Bueno, sí, Eduardo Aguirre. Eduardo tiene un aire Iorio, es cierto. Tiene un aire Ricardo Iorio, lo que lo transforma casi en un nazi. en un cabeza rapada. Sí, y sí. Otro poquito parece a Ricardo Ford, pero... Mirá vos, del elogio derivamos... A la condena pública. Entre Ricardo Iorio y Ricardo Ford. Lo que es la radio, en 30 segundos, como diría Minguito, gratuitamente. Te levanta donde te ponen una lápida. Incluso te mentira, quisimos llamar. Lo escuché cuando estaba yendo para el casorio, no, para el bautismo. Claro que lo extrañamos. Los escuché, la pasaban bárbaro. Aquello decía, y yo que me tenía que enfrentar con un cura, hace 25 años no pisaba una iglesia. ¿Y el cura? El cura no sabía nada. El cura fue siempre, ¿eh? En estos últimos tiempos. Estaba presente. Si no, no me hubiera dejado entrar, no se enteró el cura. ¿Cómo reaccionó cuando le ponen el aceite? No, vos sabés que eso es muy sutil, lo que me impresionó, porque es un con el dedito le hacen así, casi no se nota. Pero lo que me impresionó, pobre Kiarita, y ni lloró Kiarita, mi ahijada, mi flamante ahijada, fue cuando la jarrearon con el agua. No, le lavaron... Le metieron tres jarrazos, pero te juro que ni cuando te bañan en el penal de Sierra Chica, ¿eh? Porque te lavan la cabeza. Pero le tiraron mucho. Sí, la cabeza, y pretenden lavarte la alma, todo. Bueno, déjame hacer un párrafo cortito con esto. ¿Vos sabés que me impresionó el discurso del cura? Estoy hablando de una parroquia que, la verdad, no es la Catedral de Bransen, es una parroquia chiquitita, muy linda, que hay en las afueras de Bransen, donde viven los primos de mi esposa, que son los padres de Kiara, mi flamante hija. Yo soy un flamante padrino. Qué contento lindo. Y orgulloso. Pero el discurso del cura, ¿vos sabés que denotaba la preocupación que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene respecto del surgimiento de los nuevos rituales, de las nuevas iglesias? Pues es que a 200 metros donde estábamos nosotros, ¿no?, había una iglesia esa evangélica, de los séptimos días, esas cosas que se han creado ahora, y vos te das cuenta que son cines que están preparados para llenar y para llevar 200, 300 personas por función, iba a decir, bueno, por misa, por encuentro. Y en la iglesia esto le he hecho perder clientela. Y claro. Y vos, pero lo digo en serio, con todo respeto para aquellos que profesan la fe cristiana, yo lo que me di cuenta en el discurso del cura es que tienen como un resentimiento, porque... Por ejemplo, dijo en un momento, acá nosotros respetamos todos los credos, pero acá pueden ser padrinos solamente aquellos que están bautizados y que profesan la fe cristiana apostólica, católica, apostólica romana. Nosotros evangelistas no aceptamos, dijo. Con todo respeto, aclaró, viste, para bajar el tono de la seria imputación que hacía. Nosotros evangelistas no acá. Este es el templo de Cristo, pero somos católicos, apostólicos romanos. Como con esa necesidad de identificarse, ¿viste? Y yo tengo la impresión que eso tiene que ver con esta cuestión de, Pero de esa manera cierra más que abre. Pero exactamente. Exacto. Es lo que decíamos cuando terminamos, después nos fuimos a almorzar. Esa es el origen, la razón de que la gente se vaya, no la consecuencia. Claro. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Demuestra que la iglesia, desgraciadamente, para todos aquellos que en alguna época tuvieron esa convicción. No, y de hecho venimos de esa matriz, a la larga o a la corta, cada uno viene de la matriz cristiana casi con seguridad. Pero bueno, nada, un breve apunte, un beso grande para Kiara, que seguramente está durmiendo en los brazos de Ale y de Carlitos, sus papás, que están chochos con ella. Tiene 7 meses y es una hermosura de bebé. Y yo les agradezco este enorme honor que me han dado de ser su padre. Es un privilegio. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, compañeros, ¿qué semana tenemos y qué programa tenemos por delante, ¿eh? Sí, señor, hay de todo. ¿Se definirá lo de esta semana, estos días, en esta elección se define? Bueno, el 9 se vota finalmente. Se vota, ya está. ¿Acuerdo de ambas partes? ¿Se vota? Tendremos que preguntar a los protagonistas, ¿eh? Hoy necesitamos sí o sí hablar con los protagonistas. Claro, porque además esta semana se difundió una conclusión que sacó el Tribunal Electoral, en donde decía que por más que se vote, no se modifica el resultado. Por la cantidad de votos. Por la cantidad de votos. Bueno, yo lo escuché a Víctor también en una radio en la semana, argumentando más o menos lo mismo. Con lo cual no sé si se vota. Está complejo. Por eso es interesante, como dice Mauro, de escuchar a los protagonistas para que nos cuenten y ver cómo terminamos el 2010, con qué CTA terminamos. Es fundamental eso. Estamos casi entre paréntesis, porque nuestra identidad política, sentimental, social, tiene que ver con la CTA, y la incertidumbre de la CTA se traslada a todos los militantes, hayan votado a quienes hayan votado, claro. Se traslada, estamos suspendidos, estamos entre paréntesis. Era una de las identidades más luminosas creadas por la historia argentina en los últimos 30 años. Sí, además somos objeto de, cuando digo somos, lo decimos desde la convicción de sentirnos parte de la CTA. De la CTA, claro. Somos objeto incluso hasta de la irreverencia de los más irreverentes. El otro día hojeaba la revista Barcelona, la última edición, y hay una página en donde ponen la foto de Hugo Yasky, la foto de Pablo Micheli, y ponen el papelón de año, las elecciones de la CTA, y hacen una nota irónica sobre el tema, ¿no? Claro. Y a mí, que yo los pibes de la Barcelona, uno los conoce, qué sé yo, viste, les tiene cariño, y hasta se ríe con algunas de las cosas que hacen, más allá del humor fuerte que tienen, a mí me da bronca eso, porque lo que nosotros no queremos es que esto se transforme en una situación irresuelta definitivamente. Por eso, me parece que es importantísimo poder conversar con uno de los protagonistas. Lo decíamos y por eso interrumpimos este inicio habitual de charla para darle entrada a Pablo Micheli, que es el secretario general electo, para nosotros es el secretario general electo de la CTA, que está en estos momentos en Misiones, a donde se tiene que realizar una nueva elección luego de la decisión del Tribunal Arbitral. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buen día, un gusto saludarlo. Bueno, el gusto es nuestro. ¿Por dónde andás? Ahora en este momento en Posadas, ya saliendo de vuelta para Buenos Aires, después de una semana completa de recorrida por toda la provincia, donde estuvimos en Iguazú, en El Dorado, en Guanda, en Oberá, Aristóbulo del Valle, bueno, en distintas localidades de la provincia, haciendo reuniones con los compañeros, plenarios, delegados, y muchos medios, la verdad, sorprendido por la cobertura periodística que hemos tenido acá, inclusive la diputada nacional, que es la representante de Yasky, de los docentes aquí, salió públicamente a respondernos al estilo Yasky, groseramente, a los gritos, y la verdad ha concitado el rechazo de la gente y nosotros apoyo. ¿Cómo salió la elección en lo que fue el resultado originario en Misiones? Aquí ganamos por 60 votos, 61 votos creo, exactamente. Fue una elección muy reñida, pero donde en realidad lo que ocurrió fue que se abrieron algunas urnas en 20 minutos antes del horario que estaba previsto por el reglamento de la Junta Electoral, y aunque estaban firmadas por los fiscales de las distintas listas, el Tribunal Arbitral no la convalidó y la mandó a votar de vuelta. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió acá en la provincia. Te traslado la pregunta que nos hacíamos con Carlos, con Alejandro en el inicio del programa. porque todo hace suponer, y de hecho vos estás allí llevando adelante, poniéndote al hombro la campaña nacional en los distritos en donde habría que votar nuevamente, que se va a realizar el próximo 9 la votación. Ahora, la pregunta es, ¿se vota finalmente? Sí, sí, se vota. Se vota con la lista 10, Lo que está claro es que hay una decisión de que hemos tomado los recaudos necesarios antes que llegar a los públicos, firmando las actas, todo lo necesario como para legalizar. Obviamente que legitimidad tiene porque estamos siguiendo lo resuelto por el comité arbitral, lo estamos cumpliendo al pie de la letra, más todos los agregados que le hicimos a la convocatoria y que fueron los acuerdos a los cuales alcanzamos con la lista 10, que la verdad fue, como se dice vulgarmente, entregarle la chancha a los 20 chanchitos, ¿no? Porque nos pedían tantas cosas que nosotros, con tal de volver a votar y que terminen de chillar diciendo que hicimos fraude, fuimos concediendo una cantidad de cosas en función de hacer la elección. Ni así aceptaron votar y han recurrido al Ministerio de Trabajo. Pero nosotros decimos que, como dice Galeano respecto a relacionar la política con el fútbol, Eduardo Galeano, nosotros también acabamos de relacionar la política con el fútbol. Y el que no se presenta el 9 de diciembre pierde los puntos, lo lamentamos. O sea que existe una posibilidad. En el barrio decíamos la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizo también. Sí, la máquina, de acuerdo, la máquina de hacer chorizo. Escuchá, pero ¿quiere decir que existe un escenario posible en el que la lista 10 decida no presentarse? Sí, si tienen un miedo. Le tienen terror a la decisión popular. Le sienta recontra cómodo el traje de interventor que le puso Tomada y se quiere quedar, se endulzó con eso, se quiere quedar ahí. Le dice ahora hasta marzo. Pero yo lo conozco, saben ustedes que he compartido con el hombre un tiempo largo en la conducción de la central. Se quiere quedar hasta marzo y resulta que cuando llegue los primeros días de marzo, suponiendo que nosotros suspendamos el 9, va a venir a decirme que no están dadas las garantías en marzo, entonces debe serla en julio. Y así nos tiene hasta que haya elecciones nacionales, y después de las elecciones nacionales, por ahí tenemos la suerte de votar. No, nosotros creo que de este manoseo nos hemos hartado ya, y por lo tanto vamos a elecciones el 9 de diciembre. Es interesante, me imagino, recorrer los pueblos. ¿Qué dice la gente en Misiones sobre esta situación? ¿Qué te topás? Es espectacular, te digo. Acá hay mucha bronca, porque no entiende por qué tiene que volver a votar, por qué razón, si ya ganaron, tiene que volver a otra vez concurrir a las urnas. Pero la verdad, compañero, entendieron, en definitiva, desde nosotros. No entendieron ni aceptaron el comité arbitral, y respetan el comité arbitral, respetan que nosotros firmamos un acta y que hay que cumplirla, y creo que la bronca va a hacer que la votación sea mucho mayor que lo que fue la vez anterior. Lo mejor que podía pasarle a la CTA, no a Pablo Micheli, a Víctor de Genaro, a los compañeros que estamos en esta pelea, en este objetivo de tener una central independiente, autónoma, sino a la propia organización, sería que esta gente se presentara, para que, como te dije, no hablen nunca más pavadas, y realmente se demuestre que acá no hubo fraude, ni en Misiones, ni en Mendoza, ni en ningún lado, que perdieron categóricamente, porque la gente no quiere un modelo de central que sea una sucursal de la CGT. Por lo tanto, esto es ni tampoco una sucursal del PJ del gobierno, ¿no? Entonces, que no se presenten deja un sabor amargo. No obstante, la gente va a votar categóricamente, va a controlar, va a poner los fiscales y me parece que va a sacar más votos que la elección anterior. Cuando vos decís que ustedes ya están tomando los recaudos para que esto tenga todos los visos de legalidad, además de los de legitimidad que ya tiene, concretamente, si esta elección se realiza sin la participación de la 10, ¿cuál es el escenario que se avecina? No, bueno, impugnaciones, y bueno, ya fue el Ministerio de Trabajo impugnar, se va a meter el Ministerio de Trabajo sin ningún derecho, porque no reconoce la personalidad criminal de la central, pero bueno, esto se va a discutir, la validez de las elecciones, porque eso lo legitima a la gente. Si nosotros en las elecciones sacamos 20 votos, bueno, la verdad no tiene sentido. Ahora, si sacamos los mismos o más votos que la elección de 23, ya la situación se torna mucho más favorable a resolver y cerrar este capítulo, y después veremos a la justicia, a la personería jurídica de la central, que la va a sustentar. Yo creo que tenemos todas las condiciones como para que la podamos defender, por más que el Ministerio de Trabajo esté con ellos. Pablo, Carlos del Frade te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué dice, Carlito? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, un gustazo charlar. Pablo, contame, entonces, para toda la gente que nos está escuchando y que queremos tanto a la central, ¿cuál es el escenario que te imaginás el 10 de diciembre? No, imagino un escenario donde que vamos a estar festejando casi un año complicado, un año con contradicciones, pero saldando un capítulo definitivo de la elección de la central. Y obviamente poniéndonos de cara a todos los problemas que hay en el país, que tienen mucho que ver con una central, con una central del movimiento, una central activa, una central de la calle, y ese rol lo vamos a ocupar rápidamente. No vamos a seguir discutiendo con Jackie si vamos a la elección tal día o tal otra. Creo que eso nos hizo bastante mal durante este tiempo, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista colectivo e institucional, y no entramos más en ese juego, por eso resolvimos. Se vota el 9 de diciembre, le guste o no le guste, y se acabó, cerrado el capítulo, y vamos a construir, porque la verdad, la historia, la vida pasa, discurre por otro lado, no por el tema de si te agrego 10 al padrón, te saco 5, si te pongo 3 meses más, te pongo 3 meses menos. No, la verdad, acá la gente pelea, uno ve la situación de la gente que pelea contra Alto Paraná, que pelea los docentes por mejores condiciones salariales, los estatales, bueno, digo, los tareferos, y el tema del interno de la CTA. Para los compañeros, lo que ganaron, lo ganaron acá, chao, y responden a esa condición, nada más. Seguro. Y ese 10 de diciembre, Pablo, porque es necesaria la aclaración, ese 10 de diciembre, ¿te imaginás con dos CTA, con dos centrales, con una división? Yo creo que ellos van a intentar y se van a firmar en ser la CTA del gobierno, esto está claro. Ahí estuvo en Mar del Plata, vi los titulares, Jackie, Moyano y Tomada juntos. Digo, ya directamente no oculta su afinidad con el gobierno y su seguidismo de su sector de la central a ese espacio. Creo que eso no tiene destino, tiene poca vida. La verdad, los argentinos quieren un modelo sindical, social, de central, de trabajadores que no tiene nada que ver con lo que plantea allá. Uh-huh. ¿Esto también gravita y orbita en el resultado de la CTA de la provincia o no se vota CTA provinciales en los tres distritos donde hay elección nuevamente? No, sí, se vota provincial. Se vota provincial y también para nacional. La nacional. Perfecto. O sea que están gravitando los dos resultados simultáneamente. Sí, perfecto. Sí. Bueno, vamos a seguir de cerca. ¿Vos que te quedás ahí en Misiones hasta cuándo, Pablo? No, sí, yo estoy volviendo a Buenos Aires. Ah, ya estás volviendo a Buenos Aires, pero... Sí, y probablemente la semana que viene me voy a Mendoza los últimos días del 9 de diciembre. Perfecto, sí, porque me imagino que están ultimando... Ahí se va a liberar la madre de todas las batallas. Mendoza es el conflicto, es el lugar, el epicentro del mayor conflicto. Así es. Ahí ¿cómo salió la elección en la última? Ahí ganamos por 4.500 votos de diferencia aproximadamente. Ajá. Pero la aspiración de la gente de la 10 es tratar de recuperar terreno ahí, supuestamente. Sí, yo creo que no tiene ninguna posibilidad, por eso no se presentan en ningún lado, no solo él. Claro. No, ellos son conscientes de que están en peores condiciones de las que estaban en el 23 de septiembre. Uh-huh. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho este contacto desde Misiones y bueno, en la semana seguramente estaremos revisando y repasando la información para ver qué podemos contar el próximo sábado de esta elección que de manera inminente se va a hacer el próximo 9 de diciembre y en la cual esperamos que la gente de la lista 10 recapacite y bueno, y de la derecha para poder se presente, ¿no? Exactamente, para poder finalmente dirimir esto como caballeros, como laburantes que somos, tratando de darnos la conducción de nuestra central sindical, aquella que indudablemente construimos entre todos, y parece que hoy hay algunos que tienen ganas de abandonar el barco. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente para ustedes, que anden bien. Chao, Pablo. Pablo Micheli, entonces el secretario general electo en las elecciones del 23 de septiembre, y con un panorama y un sabor que nos queda a nosotros bastante agrio en relación, no a lo que dice Pablo, sino a esto que existe como posibilidad concreta de que la lista 10 no se presente a votar, lo cual sería más que nada una especie de boomerang, porque no presentarse en ese momento a votar para decir hemos pedido esto, le ponemos el cuerpo y vamos a ver y vamos a asumir tanto la victoria como la derrota es lo que cuadra a esto que bien decía Mauro, que debería ser por lo menos un pacto entre caballeros. Lo cierto es, ¿qué aguarda después? ¿Qué termina siendo el saldo político? Porque más allá de lo que titula la revista Barcelón y la nota que vos comentabas al principio, Mauro, es más profundo que papelón. El papelón, en todo caso, parece ser algo superficial. Pero esta es una construcción que se hizo con muchísimo esfuerzo. Salir a transitar el desierto en pleno menemismo para primero crear el encuentro de trabajadores, después del encuentro el congreso de los trabajadores y después ir pariendo la CTA, fue toda una construcción muy trabajosa, muy trabajosa. Y que la sensación que quede del 2010, que en el año del Bicentenario, después de la muerte de Néstor Kirchner, la primera reacción del gobierno fue darle a Yasky el poder de ser interventor de la CTA, y que el año 2010 se termine con una CTA fracturada, ¿cuál es la conclusión política? ¿Que el gobierno quebró la CTA? No hay muchas otras conclusiones políticas. Ahora, si eso es así, ¿realmente eso sirve a una Argentina pluralista, democrática, transformadora, progresista? Si ese es el resultado político que se busca, ¿para qué tipo de suma, para qué tipo de balance cierra la fractura de la CTA? ¿A quién le cierra que fracture la CTA? ¿A la CGT? ¿Al modelo de Pedraza? ¿Al modelo de Zanola? ¿Al modelo de Moyano? Y si eso es así, y si el gobierno juega a favor de eso, cuidado entonces sobre ciertas imaginaciones que se fueron construyendo alrededor de este gobierno, porque el saldo político es sinceramente ver cuál es la diferencia entre la cara y la careta de aquellos que dicen gobernarnos de manera progresista. Quiero un poco me la sé de memoria esta. Charly García, Raros Peinados Nuevos. columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 27 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tuvimos un comienzo distinto del programa, ustedes saben, porque la comunicación telefónica con Pablo Micheli nos obligó a interrumpir ese repaso con el que nosotros disfrutamos iniciar nuestro programa, sí, cada sábado. Antes que nada vamos a decirles a ustedes que tienen manera de comunicarse con nosotros. Ahí lo veo al Rama tomando debida nota de los primeros llamados que llegan, aún sin haber dado los teléfonos al aire. Y además sin haber abierto el Facebook. La semana pasada Nati abrió el Facebook, la gente se comunicó con Facebook, se comunicó incluso con los Facebook nuestros, el celular nuestro. Te llamaron al celular. Escuché que era ese celular. Sí. ¿Pero no tenés miedo que te persiga una mina, un psicópata, un hincha de Newell's furibundo? ¿Alguien del gobierno? Que te venga a buscar... ¿Alguien de la Barrick? Claro, que te venga a buscar alguien de Soldati, que es el lobista número uno de la Barrick. ¿Alguno que te vengan a tirotear? ¿No? No. Te da el celular, no tiene drama. Bueno, o sea, a mí me despidieron de todos lados. ¿Qué más pueden hacer? Los teléfonos nuestros, 4-535-5900, se llama de Capital Gran Buenos Aires. Y de cualquier lugar de la Argentina. El otro día di una charla acá en Capital Federal y le dije, ¿cómo le llaman ustedes a la gente que vive en las provincias? ¿El interior? El interior. Ajá. ¿Y ustedes son del exterior entonces? A partir de ese momento. ¿Qué problema? ¿Dónde fue? ¿En qué ámbito? En el Instituto de Formación de Proyectos Sur y de Libres del Sur, que nos invitaron acá en Capital Federal. Usted no sabe qué lindo que fue, una hermosa experiencia. Bueno, ¿y si son del interior? ¿Ustedes son del interior? Claro. ¿Y si son de la Argentina? 011-4535-5999. No lo veo, por suerte, figurar entre los temas de la semana para nuestra producción, pero indudablemente para los medios sí lo fue el escándalo de este sitio web que difundió, el WikiLeaks, que difundió... ¿A usted cuál le parece que es el escándalo? Mire, para mí el escándalo más vergonzoso lo está sufriendo hoy los Estados Unidos. Claro. O sea, creo que es el principal damnificado por esta cuestión, ¿no? Perdón, en cualquier país del mundo, la funcionaria o el funcionario que estuviera en el lugar de Hillary Clinton hubiera volado. Claro. De su puesto y del país, prácticamente. Sí, yo creo que es el principal damnificado político, en este caso la gestión de Obama y en particular la de Hillary, que ustedes recordarán, el Departamento de Estado norteamericano es como nuestra cancillería, por lo tanto todas las embajadas, que son el objeto justamente de esta filtración, el tránsito de información entre la embajada y el Departamento de Estado, responden justamente a esta organización, a este departamento. A mí lo que me resultó más emblemático, que sí, todo esto demuestra que Estados Unidos sigue siendo el imperio que siempre ha sido, que para seguir siendo dominante necesita seguir espiando, y que, como siempre, son brutales, porque los informes que se leen de los desclasificados y estas cuestiones son brutales, son casi todos titulares de los diarios, es una pésima información. Si así se hace inteligencia, se demuestra en definitiva por qué pasó el 11 de septiembre. Exactamente. Sí, claro. No, pero aparte de otras cuestiones, digamos, sumamente más graves en cuanto al contenido, que acá nos arrancamos las vestiduras y Sergio Massa dijo que era Kirchner un psicópata, un cobarde y demás. Digo, en estos cables quedó expuesto que Estados Unidos apoyó el golpe en Honduras y hay informes de la Mossad al Departamento de Estado norteamericano sobre aconsejando de alguna manera un golpe de Estado en Irán y cómo articularlo y a qué grupos políticos y de organizaciones sociales vincular en Irán y bajar al presidente elegido. Sí, sí. Claro, porque, exacto, lo que dice Alejandro está bien. Una cosa es lo que los partes dicen sobre las internas de los países y sobre la relación entre los países, sobre los cuales indudablemente las embajadas solo tienen la información que, ya sea los diarios, ya sea el buchonaje cautivo de los que van al besamanos el 4 de julio de la embajada, que de ahí está lleno, ¿eh? Hay políticos, hay periodistas, hay economistas, consultores, esos que el 4 de julio vos te parás ahí atrás de la rural y los ves pasar, y si tenés oportunidad de meter una cámara, los ves darle un besito al anillo del embajador. Qué asco. No, sí, pero te lo juro. Y el resto del año también, Mauro. Bueno, y también. Digo el cuerno de culo como el emblema, pero sí, los tipos esos están ahí, se la pasan transitando. Tengo los pasillos de la embajada. Ya le dije que el día que vaya, sí, al 4 de julio, rompemos relación. Me imagino quién es. Pero pará, una cosa es eso, y otra cosa es, y ahí es donde señala Alejandro, las filtraciones sobre las cuestiones diplomáticas que involucran directamente a los Estados Unidos. Como es esta de la participación en el golpe de Estado en Honduras, como tiene que ver con el tema de el rol de los Estados Unidos en Medio Oriente. Es curioso que sobre la cuestión de Medio Oriente se hayan difundido muy pocos cables, cuando en realidad el grueso de estos 250 y pico de mil cables, creo que son entre 180 y 190 mil, están relacionados con eso. Bueno, hablando en la semana con Rafael Bienza, el ex canciller, por ejemplo, destacaba esto, que el verdadero escándalo es que no hayamos trascendido la noticia del rol de Estados Unidos en Pakistán y en Afganistán, por ejemplo, claro, en su momento. Digo, eso es un verdadero escándalo. Sí, sí, sí. No si un ex jefe de gabinete le dice cobarde o psicópata a un expresidente, u otras cosas menores y de forma que por ahí tienen más que ver con un programa de chimento o chusmerío político que con cuestiones de fondo. Me parece que lo más fuerte es la vocación imperialista de Estados Unidos, que sigue viva. Total. Esta cuestión que dice Alejandro, que es en definitiva la película JFK remixada al tercer milenio de lo que significa construir golpes de Estado. Y estos son, me parece, los elementos vitales. Lo que realmente habría que hablar era de esta cuestión de que el problema más grande lo tiene el propio Estados Unidos, no solamente para adentro, sino lo que quiere seguir representando para el mundo los Estados Unidos. Es toda una cuestión. Y me llama la atención el posicionamiento del gobierno frente a esto. Más allá del silencio, porque la verdad que no es algo que lo involucre directamente, pero hoy el diario La Nación, en torno a la cumbre iberoamericana que se está desarrollando en Mar del Plata, dice, la presidenta busca frenar una condena contra Estados Unidos a raíz de este tema. Dice que el cable gay domina la cita regional en Mar del Plata, pero no olvidemos que en la semana el presidente de Ecuador, Rafael Correa, le ofreció asilo político al fundador, al dueño de Wikileaks. Sí, hay un poco de... trascendió que hay un poco de bronca con Correa porque los presidentes quisieron bajarle el tono a la cuestión. Dijeron, che, no hablemos de esta perpetuidad, que es una huevada. Se pusieron de acuerdo y Correa salió con los tapones de punta, digamos, como que rompiendo el protocolo previo ante la ausencia de Chávez. Claro, Correa, es lo que estaba pensando. Vio su protagonista. Exacto. Vio el hueco el tipo y se mandó. Vos imaginate con Chávez en esto. Ah, lógico. Chávez cuando hace un picnic. Cuando le preguntan con estas cosas. Yo te voy a decir más. Yo creo que la excusa, con todo respeto, el pueblo venezolano está sufriendo una inundación y Chávez alegó esto para no venir a la cumbre. Me parece que no vino Chávez porque sabía que si venía Chávez, ¿sabes qué? Chávez se paraba y iba a empezar a tirar batata para todos lados. Y no era, claro, y no era muy conducente en términos diplomáticos. Bueno, creo que una excusa poco creíble también es la de Rodríguez Zapatero en no venir. No, total, total, total. Que están ajustando. Ay, quiero contar algo. Yo me enteré, esto es una infidencia que uno se entera porque tiene amigos que trabajan en algunos medios, por supuesto uno no los puede mencionar, pero dijiste Rodríguez Zapatero, pues sabés que el otro día, hace cosa de dos o tres semanas, salió en El País una nota en donde hablaba sobre, ante la crisis española, qué pasa con los pibes, con los jóvenes españoles, que se están yendo. Y se registró un dato interesante, que es en los últimos dos años creo que eran 150 o 170 mil jóvenes de entre 18 y 30 años en España, 18 y 35, se las tomaron en busca de mejores horizontes. Un periodista muy avesado, que trabaja en el Grupo Clarín, dijo, che, mirá qué dato este. A ver, vamos a averiguar, ¿cuántos de estos vinieron a la Argentina? ¿Y qué hizo? Para llamados, un buen periodista enseguida sabe dónde tiene que llamar, ¡pum! Le dijeron, 33.000. O sea, hay 33.000 gallegos, jóvenes, que en los últimos dos años, a razón de 1.500 por mes, decidieron venirse para la Argentina, escapando de la crisis española. Fue una doble página de Clarín el domingo pasado. Sí. Justamente. Bueno, cuando ven eso, ese material, la editora de Clarín dice, che, pero esto habla bien de la Argentina. Y sí, qué cagada, dijo la editora. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿Qué hace Clarín cuando pasan estas cosas? Tiene dos opciones. Una lo levanta, pero era un despliegue muy importante. Y lo otro es, pone un recuadro, punto de vista. Y entonces dice, en el recuadro, es muy cómico el recuadro, porque dice que en realidad el tránsito es de ida y vuelta. Que los españoles no vienen a la Argentina porque la Argentina esté mejor, sino que vienen porque España está mal. Y en tercero dice, ¿y a qué punto es de ida y vuelta? Que acá, por ejemplo, se va la gente. Como, por ejemplo, Carolina Píparo, recuerden, la chica embarazada que perdió su bebé luego del asalto, que todavía no se fue. Y ya, digo, me parece que no se va, Y no se va. Entonces, yo digo, yo no soy kirchnerista, no voté al kirchnerismo, no me interesa que me identifiquen como kirchnerista, aunque trabajo en un programa kirchnerista, pero ¿por qué esa obcecación por negar que los datos objetivos de una realidad macroeconómica, al menos, tienta? No digo que para nosotros la cosa sea bárbara, pero los gallegos se ve que están muy mal y deben ver que esto está un poco mejor. No, sino porque no son tan boludos los gallegos. Es que aparte es rebuscado, la verdad, Mauro, pensar en que, digamos, vienen acá solamente porque estamos mucho mejor y demás. Es como decís vos, tengo un periodista recién llegado de España, que me contó la situación en el país europeo, en España mismo, y está muy mal realmente. ¿Es jodido, en serio? Está subiendo mucho la tasa de desempleo, están echando mucha gente. Hoy vemos en los diarios que están tomados los aeropuertos por los trabajadores. Cuando es el caos de Aeroparque acá, es un caos de Aeroparque. Ahora dicen el paro de los controladores de vuelo en España. Sí, y militares tienen el control, ¿viste? Jodidísimo. Está parado, los aeropuertos de España están parados. Hay un cuarto de millón de personas varadas. Exactamente. Digo, le llegó la crisis. Entonces digo, aceptemos eso, aceptemos que los ciclos históricos hoy le toca a Latinoamérica. Y a ver, insisto con esto, ¿habrá o no pericia de quienes administran el gobierno? Yo creo que se equivocan fiero en un montón de aspectos y que les falta un montón y que podrían aprovechar mucho mejor este viento de cola. Ahora, lo cierto es que objetivamente Latinoamérica está evidenciando condiciones mejores que Europa. Claro. Y negar eso me parece parte de una campaña tan obcecada como la que plantea a veces 678 de ensalzar determinadas cuestiones políticas y o funcionarios del gobierno. Lo digo esto para remitirme a tu adagio, ¿no? Claro, lo que decimos siempre con De Genaro, ni 678 ni Clarín. Exacto. Exactamente. Está tan claro esta cuestión. Pero no hace falta. Hablando de Genaro, nos anuncian por el altoparlante que Víctor está llegando un ratito. Así ya lo vamos a tener aquí en el estudio. Para sacarnos otra nota más para filmar, ¿no? Muy bien. 40 minutos pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900, dígame. 011-4535-5999. Le quiero decir algo porque desde el otro día... El otro día prendí la tele al mediodía y lo veo a Blatter anunciando el presidente de la FIFA la sede de los mundiales 2018 y 2022. Leyó Clarín usted, ¿no? Sí. Un espectáculo. No, pero yo le quiero contar algo. ¿Por qué salió Rusia? ¿Por qué les parece que salió Rusia? Yo no tengo duda que hay mucha plata del petróleo. No, aparte de la mafia rusa. Sí. ¿Dónde lavar dinero mejor que en Rusia? En Qatar. Por eso se eligió Qatar. Pero además lo que quería referenciar, con Stalin esto no pasaba. No. Con Stalin era imposible hacer este tipo de cosas. ¿Usted cree que el paraíso de lavado de dinero que es la FIFA hubiera llegado a la Rusia comunista? Ni loco. Jamás. Con Stalin no pasaba estas cosas. Y algo más. ¿Notó la cantidad de países que existen para la FIFA? Porque hay dos geografías. Está la geografía de los países reales, sí, claro, de las Naciones Unidas, que dicen que hay 196 países en el mundo. La FIFA tiene 220 países. 220 selecciones nacionales. ¿Qué es raro esto? Claro, vos decís que hay más selecciones nacionales de fútbol. Selecciones nacionales. Pero escuché el dato, es impresionante. Porque es un gran banco lavador de dinero. Pero ¿qué hacemos? ¿Independiza países? Claro, no, porque en una isla, suponete. País Gorrita, por ejemplo. Haití, una isla como Haití. Entonces, suponete, determinada región dice: nosotros vamos a crear nuestra Liga Nacional. Otro país. Entonces se llama, en lugar de Haití, Puerto Príncipe, Selección Nacional de Puerto Príncipe y la Selección Nacional de Haití. Dos países. Y para la FIFA hay 220 países. Qué esto loco. Es sensacional. Qué loco. Esto es sensacional. No se acordaba de los 100 barrios porteños, que en realidad no son 100. No, claro. Pero quedaron ahí instituidos como que pero el nivel de negocio, ¿qué dijeron los rusos para ganar? Dice, ahora jugamos, hacemos los Juegos Olímpicos, tenemos 1.000 millones de dólares. Imagínese Blatter la que tenemos para hacer el Mundial. Y ahí estaba Blatter, le habla de dólares. El prócer nuestro, Julio Humberto Grondona, vicepresidente de la FIFA, avalando las dos decisiones. Y ahora surge como noticia que el hombre habría recibido apenas un incentivo. Pero decide cuál. Para colaborar de 78 millones de dólares. 78 millones de dólares. ¿Cómo se lava dinero en el fútbol? ¿Cómo no se van a pudrir nuestros pibes? Es fuerte, es fuerte. Pero ¿qué te parece? El otro día fui a un barrio de la zona sur de la ciudad de Rosario. Estaba el Trinche Karlovich, viste que toda una mitología en Rosario. Y estaba el pibe este, Laverni, que es árbitro de primera división. Claro. Los pibes le pedían firmar autógrafo a Laverni, a un árbitro. Y el Trinche Karlovich no lo conocía. Cuando me tocó hablar a mí, dije, ustedes seguramente seguirán al estúpido de Messi, ¿para qué? Empecé así. Te saltaron al cuello. Sí. Vos también, negro. Entonces yo digo, después del 5-0 el otro día. ¿Para colmo? ¿A quién le interesa esa cosa? ¿Viste? Yo digo, yo quería ser como el Trinche Karlovich. Porque el Trinche Karlovich, el 5 de Central Córdoba, le dio un batuque impresionante a la selección argentina de capa, cuando antes del Mundial de Alemania fueron a jugar a Rosario y la Rosalina le hizo 3 goles y el Trinche Karlovich jugó de maravillas. Y todos queríamos el Trinche Karlovich. Y los pibes me miraban, ¿viste? Y entonces me decían, pero nosotros queremos ganar plata. Me decían los pibes. Digo, están podridos de la cabeza, muchachos. Así que la charla derivó en un enfrentamiento. ¿Cómo no se va a pudrir el fútbol? ¿Cómo no vamos a jugar cada vez más horrible al fútbol? La Argentina no tiene destino futbolero porque nuestro mandamás recibe apenas algunos favores de 78 millones de dólares. Qué bárbaro. De azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, y das la vida por nada, por las calles, baila y baila, terror de tembladerales, gime el parche, la comparsa. Clavan tu piel 1000 puñales, gime el parche y la comparsa, mi bien. Clavan tu piel 1000 puñales, piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Tamboriles de la vida que vibran hasta sangrarme por las calles de esa herida. Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida, mi bien. Vuelve otra vez a buscarme. Tras la mueca muere el corzo, llora en mi pecho el payaso. Ya no bailas, piel morena, corazón hecho pedazo. Ya no bailas, piel morena, mi bien. Corazón hecho pedazo, piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. El maestro Horacio Guaraní, Piel Morena. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Alcanzarla. 47 minutos pasan de las 8 de la mañana y recibo acá de mano de la producción un trabajo realmente bárbaro, periodístico, de recopilación histórica que nos ha hecho llegar Hugo Cachorro Godoy, nuestro compañero secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Que realizan justamente en la ciudad de La Plata los compañeros nucleados en esta entidad sindical de la provincia de Buenos Aires. Qué lindo, se llama Malas Palabras. Está muy buena la publicación. En nombre de las que no se dicen. Qué lindo. Es el número 3, en este caso, de noviembre de 2010. En la tapa se lo ve a Carlito Chaplin en una de las escenas más clásicas del cine. Y permitime decir el cine político del siglo XX, porque Tiempos Modernos, así se llama la película de cuyo fotograma está extraído esta imagen, es realmente para mí una de las películas de cine político más impactantes de los últimos 100 años. Describe la realidad del trabajo a partir de lo que ha significado la reinstalación del capitalismo en los últimos lustros, el trabajo precarizado, la precarización laboral. Che, muy interesante este laburo que han realizado los compañeros de ATE de la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra que no siempre las publicaciones sindicales, hay siempre un prejuicio sobre lo que las publicaciones sindicales pueden otorgar en materia de producción periodística. Y vos sabés que a mí me ha tocado tener la suerte de integrar el staff de la publicación que la CTA edita desde hace ya varios años, desde el año 2003 para acá, una publicación institucional, pero que tiene por objeto, y tuvo y se planteó en aquel momento, dar difusión de las cuestiones que hacían a la problemática del trabajo, a la problemática de los laburantes. Esto es una demostración de que se puede hacer buen periodismo, buen relato de época y con un muy buen formato. Sí, está muy linda, además, fíjate que tiene papel color, muy buenas notas. Sí. Muy buenas notas. Tiene un tono, y ahora, y justo lo veía a Carlito Cajade, tiene un tono de así de similitud con una revista a la que también quiero mucho, que se llama La Pulseada. Ajá. Y que es la que edita la obra del padre Carlos Cajade, allí también en la ciudad de La Plata. Indudablemente no debe ser casual. Mucha de la gente que trabaja en ATE de la provincia de Buenos Aires tiene una ligazón también con el trabajo del hogar. Así que nada, muy lindo, muy lindo, muy muy contento por esta cuestión. En relación a eso, no sé si usted tiene una nota ya por allí, porque lo que queríamos hacer es compartir algo más del trabajo que hicimos en San Juan. Ah, qué interesante. ¿Te acordás? Claro. La semana pasada nosotros pusimos el testimonio de la Unión Asamblea Ciudadana de San Juan, de Gómez Mederos, que nos decía que actualmente, ajá, en la empresa El Guardián, que está haciendo la seguridad privada de la Barrigol, están viniendo soldados estadounidenses que estuvieron en Irak para cuidar los intereses de la Barrick. Y además de esta cuestión, meten, como para legitimar esto, a excombatientes de Malvinas que están desesperados por una cuestión salarial. Entonces mezclan a los tipos que vienen de la guerra de Irak para meterle miedo a los asambleístas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la semana pasada que los asambleístas de San Juan están siendo perseguidos telefónicamente, los filman, les dan amenaza y todo lo hace la seguridad privada de la Barrick? Lo que vamos a escuchar en esta segunda parte de este informe, acuérdense que la nota original parte de que el desaparecedor de Haroldo Conti, Rubén Osvaldo Bufano, fue el jefe de seguridad privada de la Barrick entre el año 2006 y 2008 y sigue siendo uno de los hombres más importantes de San Juan. Lo que vamos a escuchar ahora es cómo el abogado Diego Seguí, de allí de la ciudad de San Juan, nos cuentan que esta seguridad privada de la Barrick no permite el ingreso de nadie a lo que se conoce como el yacimiento de Veladero. Pero se llega al colmo que el año pasado se hizo un negociado con las camionetas 4x4 que compra la Barrick. Uh-huh. Se desguazan esas camionetas y la seguridad privada de la Barrick las vende en Mendoza. Okay. Una jueza provincial quiso investigar esto y la seguridad privada de la Barrick no dejó pasar a la jueza. ¿Se pone a pensar en la dimensión de lo que estamos diciendo? Sí, sí. Un grupo de seguridad privada le dice no pasa a la jueza cuando la jueza tiene orden de allanamiento. Es un Estado dentro del Estado, más poderoso que el Estado. Uh-huh. Seguridad privada de la Barrick, el desaparecedor de Haroldo Conti, los tipos que están en Irak y tipos además que, entre otras cosas, generan que una jueza no pueda pasar. Esto es lo que dice el abogado Diego Seguí. Concretamente, para decir, en el caso del proyecto Veladero, uno llega a la localidad en las afueras de Tucum, en el departamento de Iglesias, y apenas ahí existe un control de una empresa de vigilancia privada en la que va a requisar a cualquier transeúnte que quiera continuar en ese camino, y por supuesto solo va a poder ingresar con una autorización otorgada por la empresa Barry, que se puede obtener no en ese lugar del camino, sino en sus oficinas radicadas en la capital de San Juan, con una audiencia previa. Pero ese camino no es de la provincia, no le pertenece en todo caso al Estado provincial. Desde o al Estado luego. Nacional. ¿Y por qué lo al Estado provincial, una privada? Al Estado provincial. ¿Y por qué lo controla una privada? Bueno, lo controlan ellos porque naturalmente lo que quieren es controlar, valga la redundancia, la falta de control que en este caso el Estado provincial pudiera llevar adelante en la zona de los yacimientos. Y quiero poner acá un ejemplo y un dato de la realidad. En las provincias de San Juan, el año pasado, se investigó por la justicia penal una causa muy importante que tenía radicación y ramificación en la provincia de Mendoza. ¿Cuál era? Digamos, la reducción, la venta de camionetas 4x4 en la provincia de Mendoza, que tenía su origen, el desuso de una manera, inhabitual, por supuesto por el volumen, ¿no es cierto?, y utilización de este tipo de unidades, del yacimiento Veladero. La investigación de la justicia penal de San Juan, por supuesto, apuntó, detectó que naturalmente el lugar de donde salían las unidades que luego eran revendidas en Mendoza, malhabidamente, eran en el yacimiento Veladero, y no pudo entrar ni siquiera la jueza a llevar adelante con las medidas judiciales pertinentes a los fines de poder cumplir con la investigación. ¿Qué dijo, el dato de la realidad? ¿Qué dijo el poder político frente a esto? Porque es un escándalo lo que me estás contando. Esto se puede consultar, esto es de público y notorio conocimiento, está en la causa. De público y notorio conocimiento que la jueza provincial de San Juan no pudo acceder a Veladero, en donde se reciclaban las 4x4 de la Barrick para ser vendidas en Mendoza, porque la guardia privada de la Barrick, esto que tiene una historia de 4 años ya en la provincia de San Juan, que lo tuvo como jefe al desaparecedor de Haroldo Conti, que increíblemente ha gambeteado la justicia, y que hoy tiene asesores norteamericanos que estuvieron en la guerra de Irak, le prohibieron la entrada a la jueza provincial. ¿De qué estamos hablando? De la profundización de la dependencia en Argentina. Se ha profundizado el grado de la dependencia, y se ve en territorios como San Juan, con esta cuestión de analizar esta matriz. Empresas multinacionales que saquean los recursos naturales, tal como lo hizo la Forestal en el siglo XIX y en el siglo XX, que arman su policía privada, como hizo la Forestal con los cardenales en aquel momento, y que tienen mucho más fuerza que Gendarmería Nacional y que las policías provinciales. Laburan para ellos. Laburan para ellos. Y laburan como cancerberos de ese fenomenal poder económico que hizo que la Barrick Gold, que en la Argentina se llama Minera Argentina Gold, Minera Argentina Gold se llama la Barrick aquí en la Argentina, facturó el año pasado 2.200 millones de pesos. ¿Sabés lo que significa? 4.243 pesos por minuto.

tiempo no para. La Versuit. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Está con nosotros la señorita Natalia Palmeiro. Muy buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy seco como vos. Así de una vamos a los papeles. ¿Qué tenemos, Natalia? Llamó la gente. Me gustó la metáfora de Mauro. Parece, ¿me la puedes repetir? La voz del cojudo, la voz del cojudo del caballo de campo. No, pero aparte no crean que me retó mi mujer. No. No fue mi mujer la que me dijo, ¿qué es esto, pobre piga? La estás cosificando. No fue mi mujer. No, fue Alejandro, Alejandro Weber, que me dijo, anda al grano, dejate el chapulín. Bueno, llama a la gente y mucho al 4535-5900 o 011-4535-5999. Llamó nuestra fiel oyente que nos llama siempre y amiga ya, Beatriz de Recoleta, y dice, clase de dialéctica. Cuando Carlos vino a conferenciar a Buenos Aires, no vino a la capital, vino a la ciudad de Buenos Aires. A no ser que haya estado en un edificio del gobierno federal. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me parece muy bien. Mario de Barracas, hace 4 meses Macri terminó de arreglar la avenida Patricios. Recién ahora se dieron cuenta que dejaron enterradas las válvulas de gas. Así que tienen que hacer doble trabajo y con plata nuestra. En un país serio, Macri debería estar preso. Uh-huh. Héctor de Don Bosco, la iglesia no solo no acepta a los evangelistas, sino que tampoco aceptan a los indígenas. Y la Iglesia Roja no acepta hincha de Racing, dice Héctor. Qué va. Jorge de Barracas, un centro de día para adictos al Paco funciona en un container en el Bajo Flores. El ministro Lemus, bien, gracias. ¿Cómo en un container? Pero eso está lindo para ir a verlo, ¿eh? Sí. Y para filmar. Habría que hacer una investigación ahí. Vamos a poner el ojo a la producción. Muy bien. A ver qué pasa con eso. ¿Y quiénes están ahí trabajando? Marta de Parque Chacabuco, ¿saben si también intervinieron OSPACA, la obra social del sindicato de LACA? Me mató, pero lo podemos averiguar, ¿eh? Sí. Lo podemos averiguar. Así es. Teléfono, señor. 4535-5900 o 011-4535-5999. Está con nosotros nuestro amigo, compañero, columnista de este programa, señor Víctor de Genaro. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Esa suavidad no me es carácter, no es carácter. Sí, ¿qué se traerá entre manos, Mauro Federico? Después charlaremos en público algunas de las cosas que hemos charlado fuera de micrófono, como decimos en el periodismo, pero en el peor de los momentos, uno cuando está aquí no entiende, que yo aparece de Genaro y te da vuelta todo, y te dice, pero tú, ¿cómo? Qué lindo. Bueno, eso pasa por tener amigos como de Genaro. Bueno, ¿con qué se ha venido hoy? La verdad que hay muchos temas, como vos decís, tendría ganas de decir algunas cositas con respecto a lo de la CTA, pero después vamos a charlarlo, por lo menos para aclarar algunas versiones, pero vengo conmovido y quiero compartirlo. Con los compañeros y con toda la audiencia, porque he tenido el honor de ser parte del consejo honorífico de el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la comunidad mapuche. Una comunidad que el Elías Maripán, lonco de la comunidad, con Verónica Willipán, la coordinadora en el observatorio, realmente llevan adelante un esfuerzo que es el primero en el país. Es un observatorio de derechos humanos que produjo ya su segundo informe. En ese consejo hay juristas internacionales como Michael Berrondo. Está Rodolfo Matarolo de la Secretaría de Derechos Humanos, porque es todo un convenio internacional, y Nomira Brune, que es una dirigente de la Asamblea de Derechos Permanente de Derechos Humanos de Neuquén, histórica. Y a nivel nacional, la comunidad mapuche ha nombrado a tres representante, uno de los cuales soy yo, que realmente me enorgullece y me compromete a profundizar esta relación que estamos teniendo con los pueblos originarios. Los otros dos también fue una definición de la comunidad, que es el Adolfo Pérez Esquivel, que está cumpliendo 30 años del otorgamiento del Premio Nobel en 1980, y Pino Solanas, por su compromiso con la defensa de todos los recursos naturales y su difusión. Se hizo la presentación, la segunda, del informe 2009-2010, y creo que tiene que ver con una visión. Ahí se presentó cuáles son las realidades de las comunidades, cómo está pasando, qué está pasando con este convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por el Congreso argentino, fue asumido también dentro de la nueva constitución. Se habla de los pueblos preexistentes, se reconoce, pero en la práctica no se aplica. Y no se aplica porque evidentemente no se lleva a la práctica el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, porque eso significa enfrentar no solo a la Barrigol, significa enfrentar a todos los grupos concentrados ojeros, que son los que responsables de la muerte de nuestro hermano López en Formosa, o los grupos que están hoy siendo parte del lobby minero, o que se llevan la renta ictícola, o que se llevan la renta petrolera, como es en el caso de Neuquén, uh-huh, evidentemente, y que todos confluyen a fortalecer una renta financiera, que son la extranjerización, además de concentración de la tierra, la concentración de las riquezas en pocas manos, la extranjerización que viene llevándose adelante desde hace muchos años. A partir de Martínez II en adelante se produce esto y se repite cíclicamente con todos los gobiernos, este aumento de la concentración y extranjerización de estas riquezas. Esta aparición, este orgullo de los pueblos originarios que está creciendo a partir del 2001, ¿no?, en este nuevo siglo, que se expresa en una cosa muy clara. El año pasado fue asesinado un hermano de Aguita en Tucumán, Juan Chocobar. Con Chocobar, y hubo una manifestación tenue. Esta vuelta, frente al asesinato de López, hubo cortes de ruta, nosotros cortamos el puente Pueyrredón. Nos falta todavía haber tenido la respuesta como la tuvimos con el asesinato de Mariano Ferreira. Estamos en deuda. Todavía hay una cultura racista que nos invade, nos penetra, hay una subestimación de nuestros hermanos, hay una subestimación de lo que están aportando ellos en la construcción de una nueva sociedad. Va mucho más allá. Los pueblos originarios hoy, a partir de Evo Morales, mucho más todavía, están planteando que hay una perspectiva para la humanidad diferente. Se cayó el muro, se cayó el socialismo, se cayó la careta de la traición del peronismo con Menem, obviamente, los grandes paradigmas, pero hay que volver a recuperar la capacidad de creer que la humanidad tiene un sentido diferente, y ese respeto de todas estas diferencias, no para fracturarse, sino para avanzar en la construcción de una sociedad diferente. Esta ofensiva que han tenido construyendo este observatorio, el primero, con una profundización, yo sé que a Carlos le va a gustar mucho, porque realmente demuestra comunidad, además de explicar las comunidades, las existencias, demuestra cómo están expropiándolos a ellos y a nosotros la perspectiva de futuro, no solamente con los recursos humanos, sino con la perspectiva cultural, desde lo educativo, desde lo judicial, desde lo económico, pero también desde algo que me preocupa, que tiene que ver con esto de que Carlos dijo la forestal, y dijo la forestal policía privada, y dijo no inventan nada estos tipos, y ni tampoco la Liga Patriótica, la siguen inventando hoy. En el asesinato de los hermanos de Formosa, primero entraron un grupo de civiles, después la policía sostuvo. En el asesinato de Mariano, primero fueron los civiles y la policía fue paraguas. En la jueza, allá en San Juan, no puede entrar porque está la policía privada, pero está la gendarmería y las Fuerzas Armadas de la Argentina que lo permiten, con el acuerdo firmado entre Frei, Menem y Bush, en donde se le da el otorgamiento de esa tierra casi de uso privada, como pasa en muchos lugares. Y en Neuquén se está diciendo es el próximo Formosa. Y evidentemente está creciendo esto. Villa La Angostura, una ciudad hoy muy turística, fue depredada y claro, se puede usar para el turismo, pero fue perseguida la comunidad que ha sido dueña permanentemente, los han traído, y además Villa Pehueña, Aluminé, tienen distintas experiencias o similares a este avance de ir asumiendo la propiedad de la tierra en contra de la comunidad, de su cultura y demás. Pero apareció ahí una asociación de defensa de la ley, la Nueva Liga Patriótica. Zapac, el hermano del gobernador, con los intendentes Méndez y Mauro del Castillo, intendente de Aluminé y de Villa Pehueña, hicieron una asamblea, 300 blancos propietarios y estanceros de la zona que se están dispuestos a defender la propiedad y la defensa del pueblo argentino. ¿Cómo entonces los otros no están en Argentina, no existen, no son, aunque hayan estado muchísimo antes que ellos? Y por supuesto, siempre hay que justificar la ley antiterrorista, viene la FARC, viene la ETA, todas estas denuncias, ¿no? Guarda que viene la triple frontera, y estamos con todas estas versiones. Hubo además en Zapala la segunda asamblea, fueron más de 300 personas, pero además fueron diputados provinciales, diputados nacionales del MPN y que legalizan estas cosas. Estamos ante una situación que está aumentando por dos razones, como en el conflicto social. Hay una criminalización de la protesta. Hay más de 200 procesados en Neuquén de los pueblos del pueblo mapuche por usurpación, por defensa de las tierras, etcétera. Como lo hay en el movimiento obrero, recordemos que sigue habiendo más de 4.600 procesados. Muchos de nosotros estamos en procesos en todo el país y se profundizan y siguen haciendo las denuncias. Hay una criminalización de la protesta. Veamos, hace por ahí algunos se le pasa, pero además las muertes por hambre, la muerte antes de tiempo de nuestros viejos, por esta situación, ha habido dos asesinatos en los últimos dos meses. No es un tema menor. Y la verdad que uno quisiera ver a todos preocupados en este sentido, pero esta criminalización de la protesta tiene que ver no solamente con el designio de ellos, tiene que ver con el aumento de la organización popular. Si uno no ve, no se muestra esta organización popular que crece. Esta organización popular que hace que hoy nuestros pueblos originarios estén en la calle de una manera distinta. Yo hace 20 años atrás, o menos quizá, sí, 20 años, un poquito más, con mi hija, tenía 11 años, la mayor, llegamos de allá y habíamos pasado unos días en una comunidad y dijo en el colegio de Lanús, escuela 17, dijo que venía de estar con los pueblos originarios, y hubo un problema grave, vino llorando porque le dijeron mentirosa porque no hay indios en la Argentina, le dijo la maestra. Tuve que ir yo al colegio a discutir, a mostrar. Hay una educación racista, obviamente clasista de los sectores de poder, una educación que fortalece esta negación de la organización popular. No solo nos sacan de la universidad la historia de la clase trabajadora, sino también nos sacan de la universidad, de los estudios, de la escuela, a nuestros pueblos originarios. Y en ese sentido, después claro, cuando el CONICET salta con que hay más del 62% de los argentinos tienen genes aborígenes, bueno, ahí se nos los chispazos son fuertes, cómo se come esto, ¿no? Parece que no solo bajamos los barcos, también bajamos los barcos y también nos integramos en este mestizaje que tiene que ser la producción clara y concreta de una nueva comunidad. Entonces, me parece que estamos en un momento en donde está emergiendo un nuevo sujeto social. Claro, yo lo vivo, lo siento, me apena que solo vean el minué de los titulares de los periódicos hegemónicos, tanto de un lado del otro, que son los que cuentan una Argentina. En la Argentina que yo transito, lo que veo es un crecimiento de la organización popular, es una gana de participar, es eso que se va manifestando en las asambleas de la Constituyente Social. Esa asamblea de la Constituyente Social que sí se definió plurinacional e intercultural, y que los pueblos originarios están asumiendo con cada vez mayor fortaleza. Terminé el otro día defendiendo todo lo que son los jóvenes. Traje, lo vamos a pasar por acá, traje un CD con música, no dije long play, Mauro, lo habrás visto, un CD con música que hacen los jóvenes mapuches, que es un espectáculo, la verdad, muy bueno, y creo que vamos a avanzar en eso muy bien. Pero además de eso, terminé de, y por eso lo quería contar y compartir, porque fue muy emocionante escuchar ahí cosas que son muy vitales, pero terminé recordando a una huarpe que nos recibió una noche, una tardecita noche en su tierra entre San Juan y Mendoza, diciendo que ella hablaba de los huarpes que no existían. Porque los mapuches existen, ¿no? Pero los huarpes no existían y existen. Y entonces yo me formé una frase que a mí era impresionante, que era que solo uno ama lo que conoce. Era para mí muy fuerte, pero yo lo aprendí de Sandino. A mí me llegó por Sandino, no por otro lado, cuando él recorre todo el país para lanzar la rebelión, ¿no?, antiimperialista. Y enfrentar a los yanquis, sin lugar a dudas, él plantea eso como base. Uno tiene que conocer para amar, y hay que amar, o para amar hay que conocer, y es clave eso. Por eso hay que meterse a conocer, hay que ir a buscar esa realidad. Y en Bernardo de Irigoyen hay la entrada del sol en la Argentina, está esa frase. Y cuando yo la comenté, que uno, qué grande, estábamos conociendo al pueblo huarpe, a su cultura, y hasta yo pensaba que estaba ya diluyéndose, ella terminó diciendo que sí, que uno de sus dichos de la comunidad, como para demostrar que nadie inventa nada, es uno de los más antiguos, dice que realmente uno solo ama lo que conoce. Pero además solo es capaz de defender lo que se ama. Y ese es el ciclo real. Entonces hay que abrirse, hay que amar y hay que avanzar en serio, en conocer, ir a buscar a la gente, y seguramente amándola podemos defender el futuro. 4535-5900 y 011-4535-5999. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Una canción de Marielena Walsh interpretada magistralmente por la negra Mercedes Sosa, como la cigarra. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, señorita Palmeiro. Más mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Omar de Don Bosco sobre Wikileaks. Estados Unidos lo hace todo a propósito. Lo más gracioso es que Cristina ahora se hace la enojada mientras está entregando el país y todo nuestro patrimonio. ¡Opa! José de Lanús, no podemos llegar a fin de año con la CTA fracturada. Los jubilados de la bonaerense ganamos un básico de 569 y calculo que la mayoría de las personas no están al tanto de eso. ¿569 pesos? Sí. Los jubilados de la bonaerense, un básico de básico. 569 pesos. Qué bárbaro. Uh-huh. Vamos. Susana de Almagro, a Víctor lo quiero y apoyo igualmente. Epa. El discurso de la presidenta está en la línea de apoyo a la organización del pueblo. Víctor, para no ser tan frontal, hay que concederle algo al gobierno, dice Susana de Almagro. Javier de Mataderos, a De Genaro se le cayó la careta después de apoyar a la iglesia y a la 125. Yo laburé para De Genaro mucho tiempo, tenemos que mirar para dentro de la CTA y para dentro de nosotros mismos. Es cierto, viene con una sotana y está con un baldecito con glifosato. Acá lo tengo. Javier. ¿Quién será? Javier de Matadero. Bueno, es un oyente tradicional nuestro que es yasquista hasta la médula. Lo llama a todos los ha apoyado. Bueno, eso no es ninguna. Ah, me refiero. Quiero decirte, se ha identificado con los postulados de la lista 10. Bien, eso es y nosotros lo respetamos en función de que siempre tiene corrección. Está acá un poco agresivo con el amigo de General, pero bueno, está acá para defenderse, así que. Sigo. Eugenia de Palermo, soy adicta a Víctor. Él es la CTA, dice. Soy adicta. Dice. Soy adicta, ¿qué tal? Soy adicto a vos. ¿Qué tal? Mina ¿qué tal? Que Eugenia. Se te caen los ojos. Bueno, no, a mí me parece que. Si laburó para mí no estuvo mal, conmigo puede ser, que es una cosa distinta, ¿no? Muy bien. Y creo que todos trabajamos por las ideas que tenemos. Javier, lo que tiene todo el derecho de decir o de creer que pueda entender una propuesta mejor, que la de Yasky puede ser mejor, que la lista 10, etcétera, pero no mentir. Yo en ningún momento apoyé la 125. Eso sí me parece que lo aclaramos acá alguna vez. Muchas veces. Firmamos el mismo comunicado Yasky, Pablo Micheli, Pedro Guasesco, Fito Aguirre, yo, todos firmamos el mismo comunicado, que era apoyo a las retenciones, pero con diferenciación para los pequeños y medianos empresario, y denunciamos el negociado del gobierno con los grupos concentrados que exportaban, que se beneficiaron con la aplicación de cobrarle o descontar de las exportaciones por la 125. Así que fue un negociado de más de 1.800 millones de dólares, que quedó en agua de borraja, y lo reconoció en la Cámara de Diputados ante la denuncia de Claudio Lozano, el propio representante de la sociedad rural y de los grupos concentrados de Globo, Copatel y demás, y los funcionarios bien gracias, nunca fueron investigados, a pesar de que se llevó adelante la investigación. Así que yo no apoyé la 125, no estoy de acuerdo con eso, que es mentira. Ahora sí, me parece que ni fui ni a ningún acto de la mesa enlace, porque no comparto esa visión, y tampoco fui a ningún acto del PJ. Eso también es cierto. No fui porque el PJ es de los que ha hecho una política que hoy termina con la sojización de la República Argentina. Y en el fondo de lo que está pasando es la concentración en cada vez menos manos de la tierra en nuestro país y extranjerizándose. Lo segundo que me parece que, pues ya la iglesia es muy amplio, yo no, la iglesia depende de la jerarquía de la iglesia, no, yo no me meto en eso porque no estoy ahí en la estructura de la iglesia. La iglesia normalmente es el conjunto de todos los que somos bautizados, digamos, a pesar de que Mauro decía hoy que no era, él es parte del cuerpo enfermo, místico enfermo, porque no cree, pero va a recuperar. La fe es una cosa que nos pertenece a todos. A esa iglesia, a la del pueblo que camina para encontrar la felicidad, a esa sí la respeto. A la otra, a la jerarquía la he denunciado, como la he denunciado en los juicios de la ESMA, o de Hablo, que no de la ESMA, sino de Hablo, que tuve la oportunidad de venir y denunciarlo por su complicidad con la dictadura militar. Nombre y apellido de los obispos que participaron, y a mí me tocó decir, como Monseñor Grasselli. Ahora, también reconozco que vengo de estar en Neuquén, donde estuvo de Nevares, o con Esaine, o con Novak, o con Zaspe, o como alguien el de San Nicolás, Ponce de León, Angelelli, que son una minoría dentro de aquella jerarquía de la iglesia que bendijo las armas y la tortura del genocidio. Así que bueno, estas son mis posturas. Tiene derecho por supuesto, no soy yo quien para darle derecho, lo tiene para votar y el que lo que quiera, pero no hay que mentir, eso sí, no hay que mentir. Pero si tenés al otro oyente que te dice yo te banco, qué sé yo, pero algo tenemos que concederle al gobierno, si no parecemos el grupo Clarín, ¿qué quiere decir a eso? A que no, yo creo que el 0-100, blanco-negro, kirchnerista, antikirchnerista, oposición, oficialismo, son falsas opciones. Es como, eso es lo que plantea la televisión, ¿no? Es el juego de la televisión. O vos sos esto, sos. Ta, ta, ta, ta, ta, y la realidad es mucho más compleja, mucho más difícil. Es como cuando se habla de la CTA, la fractura. Entonces, el compañero dice que no quede fracturada. Y cuando uno dice la fractura, y dices Pablo Micheli y Hugo Jackie, parece que fuera dos y son todos iguales, y no es así. Hay un crecimiento en el debate político de la CTA, hoy somos más que antes. La CTA hoy es 1.400.000 afiliados, que está creciendo, y está creciendo en definición. Ahora, claro, ese crecimiento cruje como la adolescencia, que estamos creciendo. Ya tuvimos varias fracturas anteriores, diferencias, se fue gente. Bueno, ahora el problema es que la CTA sigue creciendo. Esa CTA es la que quiere votar, la nuestra. A mí me convocó Yasky por carta documento para que vaya y haga elecciones el 9 de diciembre. Y nos subestimó, obviamente, creyó que no íbamos a ir, porque lo escribió en la carta de documento. Los convocamos a que vengan a votar, que haya elecciones el 9 de diciembre. Lo jodido para él que fuimos. Ahora, lo que nunca me pasó, que el tipo que escribió la carta de documento no fue. Estaba arriba, en su oficina, y no bajó a la reunión. Entonces abrimos la puerta, dejamos pasar a los periodistas que había, o sea que esto es público, y con la escribana firmamos todo que convocamos el 9 de diciembre, estamos de acuerdo. Y la grandeza, Pablo Micheli, yo la verdad que estuvimos 7 horas ahí en esa reunión. a la espera de que bajaran los representantes. Sí, sí, las negociaciones, porque cada vez pedían para bajar más cosas. En un momento dado, debo confesar que yo dije que fue lo más parecido que vivía la CGT dentro de la CTA. Lo dije ahí delante de los compañeros. Desde la época de la CGT que yo estaba, ante los 90, que tres tipos resuelven por todos, y que todos estamos mirando el techo a ver qué pasa, esto parecía ahí adentro. Y la tosudez y madurez de Pablo Micheli y de los compañeros de la nueva conducción a mí me dio mucha confianza, porque privilegiaron la unidad de la CTA, resolver bien, tratar de darle todo, le dieron todo, hasta que al final uno quiso sacar a la Junta Electoral, al final de todo, dijo, bueno, pero ¿qué tal no la Junta Electoral? Junta Electoral votada, es la única que tiene legitimidad y legalidad, porque fue votada en un congreso por unanimidad a propuesta de alguien de la lista 10. No, es el colmo. Ahora dicen que no le gusta. Es una barbaridad. Entonces ahí dijimos, basta. Y bueno, y vamos a elección el 9. Se va a votar. Y dentro de 6 meses, yo no tengo la menor duda que va a haber una CTA vital avanzando, construyendo, yendo hacia los 3 millones de afiliados, y va a haber otra que desapareció, porque se diluirá en la CGT, o se irá desgranando, o se irá... Porque esa es el proceso que viene. Estamos creciendo. Y como a mí no me gusta fantasear en estas cosas, acaba de afiliarse, en el medio de este quilombo, y acaba de afiliarse el sindicato docente de Chaco, el más grande de Chaco, que no está en CETERA. Se acaba de afiliar a la CETERA. Se acaba de formar y afiliar a la CTA el sindicato de los trabajadores de la carne de Río Cuarto. Una zona espectacular, todos pibes jóvenes. Y se acaba de formar, me dijo Pipón el día de ayer, contento, feliz, Pipón Giuliani, secretario general de la FETRACON, el sindicato de los trabajadores de la comunicación de Entre Ríos. Salió uno nuevo y sigue creciendo. Y se acaba de afiliar a la CTA. Entonces no hay problema, la CTA la vamos a bancar. La CTA no es un edificio, en eso somos muy parecidos a lo que era la CGT de los argentinos. La CTA no es un edificio, no es una personería, no es un número. La CTA somos trabajadores conscientes y organizados, y eso es lo que se vota el 9. Por eso yo comparto lo que decía Pablo, va a votar más gente de la que votó, por supuesto, nuestra. Ahora, ellos se fueron cobardemente porque no quieren votar. Por eso, más que nunca, queda claro que si está hoy en todavía y asume y es reconocido por la presidenta como secretario general, esto es insólito. No estoy hablando de algo no público, lo convocó la presidenta Hugo Moyano y a él el otro día para hacer los anuncios. A mí se me caería la cara de vergüenza ser nombrado como interventor del ministro de Trabajo para representar a los trabajadores que no me votaron. La verdad, se me caería la cara de vergüenza. Pero ahí estaba, y la intervención que intenta el Ministerio de Trabajo o el gobierno se va a quedar con las ganas, porque la CTA va a seguir creciendo, le gusta el gobierno o no, como hasta ahora. Qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, como abriendo ese camino y dejándose comer. Es la rueja esperanza que se sube a la cabeza. pasa. Y cuando llega la mano, nadie la puede parar. Nadie la puede parar. La vieja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Y cuando llega la mano, nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, va nadando, cubriéndose camino y dejándose comer. Es la arveja, es la arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Y cuando llega a las manos, nadie la puede parar. Nadie la puede parar. La arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Y cuando llega a las manos, qué quilombo, qué quilombo. Arbolito, la arveja esperanza. El 9 de diciembre, no a la intervención de la CTA. Para volver a ganar, vota lista 1. Pablo Micheli, secretario general nacional. Vamos por más CTA. Agrupación Germán Abdala, Central de Trabajadores de la Argentina. www.germanabdalacta.org.ar. ¿Te cuesta salir de la cama? Recorre sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. 39 pasan de las 9, ya nos queda un tramito. Y vos sabés que generalmente suele pasar con el negro, con Víctor de Genaro, cuando viene acá, que las charlas del mate entre bloque y bloque son interesantísimas. Me permito invitarlo a que extendamos el off de récord y lo hagamos on de récord. Porque lo que estábamos charlando realmente era muy interesante. Yo le pregunto a Víctor si esto de la CTA había algún antecedente, qué pasó en la CGT en aquel momento en el que uno imaginaba, se debatía si la CGT tenía que seguir con el rumbo que traía o si tenía que cambiar. Víctor era en aquel momento, vos eras un referente del cambio en la CGT, del posible cambio, ¿no? Bueno, fui el único secretario general de los 40 gremios que conducían en unidad la CGT, de los cuatro grupos, los 25, los independientes, la 62, y la Comisión de Gestión y Trabajo, ¿no? De Triaca, uh-huh, Baldassini, la 62 y los 25, Roberto García, Roberto Digón. De los 40 gremios, 10, 10 y 10, que era la unidad de la CGT antes de la normalización, que se produce en el gobierno de Alfonsín, el único gremio que cambió la conducción fue ATE. Así que te imaginas que y tenía 10 años menos que todos los demás, claro, que el más joven de ellos, 10 años menos, porque el promedio eran 15 a 20, claro, más o menos. Así que era un aprendizaje y participé. Vos llegás a la conducción de ATE en el 84. 84. Claro. En el 85 se devuelve la CGT, uh-huh, se discute la nueva ley de acciones profesionales, la ley de obras sociales, y se erige la conducción, se hace un congreso en Atlanta, uh-huh, y como tenía consenso con los compañeros, me nombran, no en el secretariado, porque no para nosotros recién estábamos empezando, pero sí, a pesar de que había ese consenso, nos nombran para discutir la lista. Y yo participé con Roberto García, de Taxis, líder de los 25, en la discusión 2, 2 y 2 de cada grupo. Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, ¿no? Triaca, Cavalieri, Baldassini, Venturini. Bueno, La verdad que fue para mí una experiencia insólita, buenísima. Fueron 3 meses de discutir. Ahí me di cuenta que la que no la elegíamos los congresales. Se terminaba decidiendo afuera la lista. Ahí me di cuenta todo lo que implicaba el poder. Ahí empecé a entender de manera práctica cómo qué trascendencia que tiene el movimiento obrero argentino, qué historia que tenemos de clase, de participación, que en la interna meten todos manos. No es que meten en la CTA, en todos lados, la CGT, todo, bueno, lo vemos, ¿no?, en la actualidad, y lo hemos visto, lo que significaba la propuesta de los empresarios cuando empezaron a hacer el sindicalismo empresarial, que recién se empezaba a desarrollar. Por eso cuando se hace la ley de asociaciones profesionales, bueno, hasta terminar en la cancha Atlanta discutiendo, casi no empieza el congreso y estábamos todos en los vestuarios de la cancha Atlanta, no, estaba toda la gente esperándonos, todos los congresales esperando, nosotros ahí adentro del vestuario de la cancha Atlanta, los 8. Sí, y algunos más que estaban apretando, porque todo, y vienen todos los que entienden, siempre hay tipos que ven, que quieren influir. Pero claro, el quilombo era porque había que nombrar quién iba en el secretariado, si Farías o de la construcción, o Goyeneche de textiles, y no había acuerdo en el Waldinismo sentido, y no es joda, fue así hasta que se tiró una moneda para ver quién iba. ¿Tiraron una moneda? Sí, adentro del vestuario ya no dábamos más, dijo, hay que sortear. listo, y bueno, ahí Caro Cruz, qué grande. Era la verdad que las decisiones. Llegaron Pedro ahí, fue. Sí, entonces secretario de Acción Social. Al poco tiempo se discute la ley de acciones profesionales y la ley de obras sociales. No se acostumbra a presentar por escrito las propuestas porque es como una ruptura del grupo. Claro, esto me interesa. ¿No? Es como decir, yo no tengo confianza. Y la verdad que no la tenía, porque fui con una postura escrita en donde pedía que en la nueva ley de acciones profesionales se eligiera por voto directo a la CGT. Ahí, ni existía la CTA, ni en mi mente queríamos recuperar las secreteras, el peronismo, volver al gobierno, bueno, era otro proyecto. Unificar las obras sociales, cuando se hace la ley de obras sociales con Alfonsín y se negocia que todo queda como tal, cada uno tiene su obra social. Nosotros veníamos de estar en Alemania y ver con Ricardo Pérez cómo se maneja todas las obras sociales en una, el sistema previsional controlado, manejado por los trabajadores en forma autogestionada y controlado por el Estado y con los empresarios. Pero era impresionante el sistema social. La seguridad social alemana es... Era impresionante. ¿Por qué no hacerla acá? Unificás todas las obras sociales, tenés un solo patrimonio, tenés un poder de compra, de manejo, y la salud pública integrada. Fue la ley de Perón, el Sistema Nacional Integrado de Salud, fue el principio de la sociabilización de la medicina en esta etapa, que la hicieron pelota, ¿no? Los popes del sindicalismo en aquel momento. Pero el propio Liotta después lo trae en el 76. Entonces, en realidad lo presentamos por escrito, por supuesto cada uno agarró su cosita y listo, ¿no? Su obra social y a cantar a Gardel. Eso no aceptaron ni el gobierno ni el sindicato, ni los sindicatos. La afiliación directa tampoco, la elección directa, perdón. El financiamiento de la CGT, ¿cómo? En la CGT, el que pone la guita manda, o el que manda pone la guita, y es algo así, financia lo que quiere y lo que no quiere. Yo planteaba que los trabajadores pagáramos el 0,1% del aguinaldo, o sea, muy poca plata, pero mucha, para financiar formación, investigación, estructura de poder propio. Nosotros tenemos mucha fuerza sindical, el pedacito, y poca conducción colectiva, política colectiva nacional. Por eso la CTA fue de una manera distinta y se construyó. Esto que está pasando en la CTA sigue existiendo. Y la verdad va a crecer, no tengas duda. Y el juego fundamental se está dando, y no se subordina al gobierno y no ganan los que se quieren acomodar a las circunstancias y decir a la gente, mirá, no te haga problema, no te podemos dar el aumento a los jubilados, querido, porque no hay plata. No saben que hay plata, pero mejor salvar el aparatito propio. choca contra el voto directo. Nuestro reaseguro es el voto directo. Si no hubiera habido voto directo, ya la CTA hubiera desaparecido. Y quiero repetir algo que dije en un encuentro hace poco. El voto directo no lo aprobamos porque estaba Kirchner. Lo aprobamos cuando iniciamos la CTA. Hace 15 años atrás se aprobaba el voto directo. Porque nosotros no tenemos como enemigo a un gobierno o a un gobernante. Sino nuestro enemigo, claro, es el sistema capitalista que explota a los trabajadores y a los pueblos. Es claramente ese es el enemigo, ese poder concentrado. Los gobiernos eligen o ser populares o ser gerentes. Se enriquecen, son gerentes, son populares, corren la suerte de sus pueblos. Entonces esa es la realidad. Pero nuestro planteo fue hace 15 años. Y eso es el reaseguro, y va a seguir siendo el reaseguro. Por eso la discusión es si se vota o no se vota. Fíjate vos, se vota o no se vota. El 90% ya votó y el comité arbitral dijo que es perfecto. Y se habla como si hubiera fraude. El comité arbitral dice que no hubo fraude, pero de eso no se habla, porque hay que denostar el voto directo. Y no solamente la lista 10. El poder hegemónico de la comunicación no le gusta el voto directo, porque no quiere internas en los partidos, no quiere que existan partidos, por eso hacen un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para hacer una ley trampa en lo electoral. No hacen consultas populares, a pesar de que la Constitución lo permite. No hay voto directo, porque el voto directo dice que la gente es la que manda. Si nos equivocamos, nos equivocamos, pero somos nosotros. Acá nos joden, se equivocan por nosotros, y encima a ellos les va bien y a nosotros mal. Así que de la CGT aprendimos y mucho, obviamente, y por eso voy a defender el voto directo. El poder está en los trabajadores. Acá tenemos que es un mensaje, dale, ¿no? Un mensaje de... nos llama Alejandro Garzón, secretario general de ATE y de la CTA también de Santa Cruz, y dice, hace 5 días metieron preso al secretario general de ATE de la seccional Las Heras. Luis Guineo. Así es, allí en Santa Cruz. Fue detenido en la calle por policías de civil por pedir aumento salarial y mejoras laborales. Qué bárbaro. La causa es por coacción agravada y perjuicio económico a las empresas petroleras que son las denunciantes, concretamente. Las dueñas de Santa Cruz. De esta situación. Esto va en sintonía con lo que Víctor relataba recién, mejor dicho, en el bloque anterior, en donde hablábamos sobre esto de la criminalización de la protesta. Esto es criminalizar la protesta. Pero además, Víctor, como decís, hablaba, pero yo hablaba de otra cosa, que no hay que dejar de decirlo al mismo tiempo, porque si no, uno se concentra en que nos pegan. Luis Guineo está hoy preso en Santa Cruz, en Las Heras, donde fue asesinado un policía en una, claro, en una revuelta, en una revuelta y que significó toda una crisis. Pero al poco tiempo estuvo preso Alejandro Garzón, quien manda este comunicado. Estábamos creciendo recién en ATE y en la CTA, recién. Y Alejandro Garzón, obviamente nos metieron preso. Y se paralizó el país en ATE, hicimos marchas, movilizaciones. Hoy ATE y la CTA en Santa Cruz ha crecido hasta el punto que se le ganó a la lista 10, por supuesto, en Santa Cruz se le ganó a la lista 10. En la lista oficialista 10, en Santa Cruz perdió con la lista de Alejandro Garzón y de los compañeros. Y se ha crecido, hoy somos una representación territorial muy grande. En la Cera no existíamos hace 4 años atrás, ahora existimos. El secretario general ha sido puesto preso. En realidad hay criminalización de la protesta porque estamos creciendo. Hay que contar las dos cosas. Hoy Luis Guineo está más tranquilo, está pasando una situación difícil. Estuvieron Julio Fuentes, secretario general de ATE, allá en Santa Cruz con la familia Luis Garzón y Alejandro Garzón. Pero sabe que está todo ATE haciendo movilizaciones. Se hizo una movilización a la casa de Santa Cruz el otro día. Ahí va a haber un paro nacional. Y vamos a seguir. Y la semana que viene en todo Santa Cruz va a haber movilizaciones. Hay criminalización porque hay crecimiento de la organización popular que no para. Y esta es la tensión. Hay algunos que dicen, guarda, que va a ser embromado si seguimos creciendo. No, no, hay que crecer para terminar de cambiar este sistema perverso que lo único que hace es tratar de castigarnos cuando no nos convence ni nos corrompe, como está pasando con los trabajadores en Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Así que Luis Guineo, un gran abrazo. Sabé, porque por suerte lo sabés, de que todo ATE y la CTA está trabajando para tu liberación. Ahora, lo que es increíble que en el siglo XXI pasan estas cosas. Porque si hay algo que queda claro y lo sabe cualquier chico al cual le presentan por primera vez la Constitución, que vos tenés derecho a protestar. Y que terminen siendo estas cuestiones pervertidas por esta cuestión de que vos supuestamente coaccionaste contra las petroleras, lo que queda claro de la decisión de fuerzas gubernamentales de cuidar los intereses de la petrolera. Sí, sí, esto es lo obsceno, sí. Esto es lo que vemos cuando Víctor decía, para mí con exactitud, que detrás del crimen de los compañeros de la comunidad COM está el modelo de la sojización. Tiene razón. Porque me parece que eso también va de la mano. Sí, la represión tiene que ver con la organización popular, pero al mismo tiempo con los poderes privados que subordinan los poderes gubernamentales. Pero el año pasado lo veíamos, me acuerdo cuando hacíamos las notas, de los motosierristas de la zona de Wanda. De Wanda, claro. Con el tema del poder de Alto Paraná. Judicial. Y gubernamental. El gobernador Infran también tiene que ver con esa propuesta. Claro. El PJ. Sí, y es interesante el fenómeno, porque Infran es sostenido. El otro día la presencia de la presidenta realmente generó incluso resquemores hasta en sectores del propio oficialismo y de las organizaciones sociales que apoyan de manera irrestricta al oficialismo, que plantearon que el gobierno no puede seguir sosteniendo a un tipo como Infran, que está catalogado ya prácticamente como un organizador de la represión, porque ya no es simplemente un tipo que hace la vista gorda, son las fuerzas del propio Infran las que terminan reprimiendo. Pero la policía depende del poder ejecutivo de la provincia. Por eso mismo. Bueno, a ver, en este escenario. Volviendo, un abrazo a Alejandro Garzón y a Luis Guineo. Y por suerte, Luis está en una mejor situación ahora. Estando en cana es una porquería siempre. Pero ha habido un traslado, está en mejor situación. Pero sobre todo, creo que lo arropa y lo abraza es el afecto y la lucha de todos los compañeros, claro, que él sabe ahora que todo el país está conociendo esta realidad. En el último par de minutos, Víctor, porque me interesa esto, el debate por la legitimidad yo creo que está ganado. Para nosotros, no hay mucho para discutir. Creo que la legitimidad de los dirigentes de esta CTA, de las organizaciones sindicales que participan de esta CTA, es indiscutible. Ahora, ¿en cuánto es importante el debate de la legalidad? Yo siempre te recuerdo diciendo, nos van a ilegalizar, hay que pelear contra eso, nos van a ilegalizar, y de hecho es lo que está ocurriendo, nos están ilegalizando. ¿En cuánto es importante que continuemos con el debate de la legalidad en la medida en que las herramientas de legalización las siguen controlando los mismos que nos ilegalizan? Porque en definitiva, si es el Ministerio de Trabajo el árbitro unilateralmente decidido, perdemos entonces. Tomada nunca va a reconocer a esta CTA. No, mirá qué contradicción, vos sabés que Tomada saca una resolución de que dice que el estatuto de la CTA, como tiene afiliación directa, él no puede participar ni controlar ni reconocer cualquier elección. Claro, porque es una elección que solo tendría que ser los sindicatos. Claro. Él no reconoce eso y se mete. Es un caladura. Pero digo, pero al margen de eso, de esa contradicción, que es la que estamos denunciando, la legalidad siempre es importante. Pero en la historia del movimiento obrero siempre ha habido dos tendencias. Quizá la más importante ha sido las que expresaron al final, era la CGT Rosa Argentina y la CGT Azopardo, el bandorismo y Raimundo Ongaro. Uh-huh. Y era los famosos documentos, etcétera. Había alguno, como el bandorismo, que buscaba tener legitimidad, o sea, alcanzar cosas con los trabajadores dependiendo de la legalidad del gobierno. O sea, si me reconocían, si el patrón me permitía, si etcétera, podía conseguir cosas para los laburantes. Y era un debate, decía, muchacho, hagamos que nos reconozca el gobierno y nosotros vamos a conseguirle las cosas. Es lo mismo que dice hoy los que están pidiendo la legalidad, en lo que dice, hagamos buena letra con el gobierno, que así conseguimos cosas. Que nos dan, la solución. Pero los bandoristas, que eso, consigan cosas para la gente. acá no consiguen nada, ni el 82% para los jubilados, nada. Segundo, Raimundo Ongaro y toda la secretaria de los argentinos, de la cual nosotros nos sentimos parte, orgullosamente heredero, decía, más vale honra sin sindicato que sindicato sin honra. Porque decía que la legitimidad era más importante y desde ahí se alcanzaba la legalidad. Claro. A nosotros vamos por eso. Nosotros legitimidad con la gente para alcanzar legalidad. Primero peleamos y somos con la gente. La CTA creció 5 veces sin que el ministerio nos reconozca. Así que me parece que hay que seguir en ese camino y tarde o temprano por ahí habrá que gobernar el pueblo argentino para que existan centrales correctas. Víctor de Genaro pasó aquí en Sobre la Hora. El 9 de diciembre, no a la intervención de la CTA. Para volver a ganar, vota Lista 1. Pablo Micheli, secretario general nacional. Vamos por más CTA. Agrupación Germán Abdala, Central de Trabajadores de la Argentina. www.germanabdalacta.org.ar. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Nos vamos. Ya viene carreteando la gente que el programa que sigue este. Y hasta el sábado que viene nosotros nos despedimos aquí en la radio OM 990 Splendid. Este aire que compartimos cada sábado junto a Alfrades, junto a Ver, junto a este equipo de producción enorme y hermoso, junto a Víctor de Genaro también, por qué no decirlo, nuestro columnista, ya casi te diría que no ocasional, permanente, viene cada vez más el tipo, Y acá bueno, así que el sábado que viene tenemos más y mejor CTA, por lo que dijo Víctor. Por supuesto. Todo indica, más y mejor CTA. Todo indica que así va a ser, esperemos que así sea. Un abrazo grande para todos, nos reencontramos la semana que viene. Que tenga una buena semana. Chau. Para cambiar esta suerte, si sabemos campechar, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos campechar, para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor.